Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Contenido P. Publicitario. Esto es un Voz Radio, la voz de los cuatro elementos. Noticias, invitados, conciertos, premios, estrenos, redes sociales y multimedia. La radio del hip hop nacional. I like to return to the classics. Boombox, la radio, chumba. Check, check, check, check, checka. Hey, esto es Boombox, la radio del hip hop nacional acá en la 940 AM. No te olvides que estamos todos los jueves de 8 de la noche a 10 de la noche, así que bienvenidos. Acá tenemos grandes sorpresas, con buena música, con acompañados, con invitados, igual ahí toda la gente, 2220966, al que quieras llamar, también las entradas como siempre, y acá a mi lado el loco. ¡Hey! ¿Qué más? Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Esto es Boombox en la casa, en la 940 amplitud modulada. Llega gracias a la Casa de la Cultura, a la Calaveres Ñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada de Bogotá y también a Hijue Pictures, que nos está acompañando. Oye, ahora les voy a regalar el Meet and Greet que va a haber el miércoles con Cooking Soul. Así que si es que llaman al 2220966, voy a regalar un Meet and Greet para el miércoles y una entrada también para el día viernes en el conciertazo que hay en el... En sí Melody. En el Wonder... Es ahí en el Teatro Bolívar, así que pongas en pilas 2220966 y se llevan estas dos entradas. Pongas en 11 ahí. Oye. Tenemos unos invitados especiales acá que vamos a hablar de una nota vacancísima que va a haber este fin de semana. Ya les hablé la otra semana también de lo que va a haber. De aquí hay fechas hasta el 7 de, hasta de octubre. Como el 14 hay estamos. Hip Hop Sin Miedo. Así que no te olvides de revisar igual el fanpage de Radio Boombox. Ahí vamos a estar posteando lo que se va a regalar la entrada. 2220966. Y también la página web de la Casa de la Cultura. Ahí está el streaming directo. Nos puedes ver en Cabina Master. Así que ponte pilas. Nos vamos con un doble de Lords of the Underground y regresamos a hablar con los invitados. Esto es la 940M Boombox en la casa. ¿Estás hablando? ¿Con quién hablamos? ¿Qué pasó, pues, Fras? ¿Cómo vas a decir eso? Tú ya sabes con quién estás hablando. ¿Cuál? ¿Le reconoces la voz, Fras? No reconozco yo. Habla serio, pana, no, ¿qué mentira. Vas a decir eso? Estamos con mi pana Moreno, ¿sí o qué? Claro. Ya, pues... puta, este man se quiere ir porque se quiere ir, loco. Estás inscrito ya para la entrada. Loco, tenemos una meet and greet para el miércoles con... 4 de octubre en la Roots. Con este de Roots, dice, la Roots es en la Mariscal, loco. Este es, ahí vas a estar con Cooking Soul ahí compartiendo la... No la tarima, sino más bien el evento. O también tenemos una entrada para este sábado, que es la batalla de la final de Kamikaze. Y también tenemos una entrada también para el viernes, ¿sí? que es con Cooking Soul. Vaya madre, cualquiera de las tres te puedes ganar ahora, así que deja nomás los datos y todo bien. Ya dejé mis datos, ojalá pueda ganarme alguna de las entradas. Sí, ya le vamos a dejar descolgado el teléfono para que te ganes solo vos. No, todo bien, bacán por la sintonía, mi bro, una vez, que la otra semana te ganaron, ¿sí? Que eso fue sello, crudo sello, no fue trampa eso. Pero veamos si es que hoy te ganas de ley, pues mi pex. Claro, ojalá, si no ya nada, pues ya. Y todavía tienes otra oportunidad, igual otra el otro semana. Jueves, claro, el otro jueves tienes otra oportunidad, tranqui, si no te ganas hoy, te ganas el otro jueves de ley. Claro, voy a seguir llamando hasta cuando me pueda ganarme. Esa es mi pex. Entonces, estate en sintonía, ¿quieres mandar algún saludo ahí? Saluda a la gente, toda la gente de La Tola, ¿cierto? Por cierto. Claro, ya sabes, a mi barrio, ahí mándale saludos a todos los de aquí. Claro, ¿cómo se llaman los compas, los raperos de allá de La Tola? Da Monster, claro. Claro, Da Monster, Simón. Fortis. Esa es, una bestia, loco. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando ahora. Ya sabes. Mi bro, muchas gracias por la llamada. Entonces, estate pendiente ahí hasta las 10. Claro, pero lo que pasa es que yo no puedo escuchar vía online. No sé si me puedes avisar tú por interno. Nosotros, ya, dale, por interno. Sí. Si es que te ganas de una, te decimos, loco. Ya, de una. Ya, mi bro. ¿Quieres algún tema que te pongamos? Cualquier tema, no importa, ahí cualquier tema pueden poner. Ya, mi bro. Nos vemos entonces, más chances sin. Ya pilas, mi show. Chao, mi pex. Boom, my dream of fairy tales, I think of me and Shelly. She's my type of hype and I can't dare her brother tell me. Now I should quit chasing and look for something better, but the smile that she shows makes me a go-getter. I have been going as far as asking if I could get with her. I just play her by ear and hope she gets the picture. I'm shooting for her heart, got my finger on the trigger. She can be my broad and I can be high, and I can be high. All I can do is say back in the days we used to kiss when we played through the day. Now she's more sophisticated, highly educated, not at all overrated. I think I need a prayer to get in a book, and it looks rather dry. I guess a twinkle in her eye is just a twinkle in her eye. Although she's crazy stepping, I'll try and stop the stride, cause I won't have no more of this passing me by. Time for me to voice my opinion, can't be pretending she didn't have me. Sprung like a chicken, chasing my tail like a doggy. She was kind of like a star, singing out with like a fan. Damn, she looked good, damn fine, she had a man. He was a Rudy suit, a Nick and Poop. She told me soon your little birdie's gonna fly the coop. She was a flake like corn, and I was going not to understand. But let the past, I proved to be a better man. The dope is Ethiopian, and now the world around me, she is moving in slow motion whenever she happens to walk by. Why does the apple of my eye overlooking this regard my feelings, no matter how much I try? Wait, no, I did not really pursue my little princess with persistence, and I was so low-key that she was unaware of my existence. From a distance, I desired her, secretly admired her, wired her, a letter to get her. And it was, my dear, my dear, my dear, you do not know me, but I know you very well. Now let me tell you about the feelings I've been for you when I tried, or make some sort of attempt. I simp. Damn, I wish I wasn't such a wimp, cause then I would let you know that I love you so, and if I was your man, then I would be true. The only lying I would do is in the bed with you. Then I signed to tell the one who loves you dearly, he has loved me tender. But the letter came back 3 days later, returned to sender. Hey, hola, ¿estás al aire? ¿Qué más de disfraz? ¿Cuál es? ¿Con quién hablo, mi bro? Con el pelo, loco. Háblame, ¿qué más de pelos? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Aquí, loco. Una vez, ¿quieres una entrada, sí o qué? ¿Ah? ¿Llamas para la entrada, sí o qué? Si no, mi brother, ¿cuál es? Pelos, loco, güey. El pelos, pues el pelos. ¿El pelos? ¿Del pelos. Sur? No, el pelos del Northside. Ah, yeah. ¿Sí o qué? Sí, no, loco, el mismo. Esa es. Oye, ¿qué más de loco? ¿Cómo estás? Aquí, mi brother, todo bien, bacán tu música. Esa es. Oye, ¿quieres mandar algún saludo a alguien ahí, a la gente, o qué? Oye, loco, en vez de chuta, sí, fue un saludo a la vieja escuela, pues, loco, ya sabes, a esos manes de la tribu, a esos loquitos del Seda también, loco, al Pujo. Esa es, mi pex. Oye, brother, ¿sí? ¿Sabes qué quiero también? ¿Qué? Que me regales la entrada, pues, loco. Ya te inscribo ahorita para la entrada, estate pendiente ahí en la radio para que escuches quién es el ganador, porque voy a regalar dos entradas hoy, una para el día miércoles, que es el Meet and Greet para The Cooking Soul, y el viernes, que es la fiesta. Y una para Kamikaze también. Y una para Kamikaze este fin de semana, loco, la final de la batalla de Beatmaker, de Freestyle para la Red Bull también, voy a regalar otra. Oye, loco, pero regálame otra para mi novia. De pronto ahí, escúchale la radio, loco, de ley, quédate ahí en sintonía. Ya, mi brother, todo bien, mi show, gracias. Un saludo a mi pex. Ya. Chao. Oye, continuamos allá después de la llamada. No te olvides, 2220966 desde el número para las entradas. Tenemos para el Meet and Greet de NC Melody y Cooking Soul el miércoles 4 de octubre, y el 7 de octubre igual se viene el concierto ya ahí en el centro, en el Teatro Bolívar, en el Mezzanini, en el Wonder. Así que ponte pilas. Y ahorita también me están diciendo que nos regalan una entrada para este concierto de Charles Angs, que viene de México. Esto es el 7 de octubre. 7 de octubre, ¿no? 7 de octubre. Vamos a regalar una entrada también, así que la gente que nos esté llamando, 2229-66, vamos a regalar una entrada para eso, para Kamikaze, para Cooking. O sea, hoy tenemos 4 entradas, sí, así que ponte pilas. Y como les veníamos comentando de todos los eventos nacionales, acá tenemos a la organización principal de este evento que veníamos hablándole la semana anterior, que es Kamikaze, la batalla de lo que se llama el freestyle. Y todo este proceso. Acá Zuko Cobos en los micrófonos. Bienvenido, mi amigo. Muchas gracias, ¿cómo están, mis panas? Un gusto aquí saludarles a todos. Soy Zuko Cobo de Kamikaze. Y bueno, aquí estamos para contarles un poquito de cómo se ha venido dando esto y lo que va a pasar el 30, este sábado. Yeah. Oye, estábamos hablando de todo esto, de los eventos. ¿Kamikaze qué es, funciona principalmente? Kamikaze nació hace 2 años como una liga de batallas pactadas, escritas y de freestyle. Y bueno, nuestra idea siempre fue hacer videos, hacer registro con la mejor calidad que podamos. Obviamente nos adaptamos a las condiciones que tenemos económicas o de la ciudad, pero bueno, la idea es esa, la intención siempre es esa. Y bueno, empezamos a trabajar así, hicimos eventos en Ambato, en el Puyo. La idea nació en Ambato, ¿no es cierto? Sí, el primer evento fue en Ambato. El primer evento fue en Ambato, sí. ¿Hace cuánto más o menos? Hace 2 años, justamente. Ajá, estuvimos de aniversario hace 1 mes, básicamente, y en Facebook, como está registrado, y nos dimos cuenta exactamente que eran 2 años. Nos acordamos. Relay. Oye, ¿y cómo han sido estos 2 años? ¿Cómo fue la primera del año anterior? ¿Cómo fue el proceso para la primera que debió realizarse una general hace 1 año, más o menos, ¿no es cierto? O sea, lo que hicimos fue en Ambato una, que invitamos a gente, por ejemplo, al Arthur, que batalló en las batallas del 2008, por ahí, que sabíamos que tiene freestyle y que escribe. El man se prendió de una, llevamos a gente que ya batallaba en ligas aquí en Quito, que igual, obviamente, nosotros seguíamos, ya veíamos porque ya tenían tiempo trabajando. Veíamos como los que a nosotros nos parecían los buenos, los que pueden dar ahí nivel, y tratamos de poner un músico contra un batallador en esa ocasión. Uh-huh. Alguien que estaba trabajando en las batallas contra alguien que hacía música. Ese fue el primero. El segundo fue contra el Ring del Respeto, también en Ambato. ¿Lo mezclaron a los eventos? Sí, hicimos un versus. Él puso 3 batalladores, nosotros pusimos 3 batalladores. Bueno, el Ring del Respeto maneja batalladores, nosotros no. Eso sí, nosotros no nos metemos. Nosotros lo que hicimos es llamar a gente igual que nos parecía que nos podía representar bien, que podía dar la talla para el evento, obviamente. ¿Cuál fue el resultado de eso? El resultado está ahí en YouTube. Nosotros igual no damos en las batallas que hacemos, no damos como una victoria dada, sino el público la da. No lo hacemos en esas, al menos en esas ediciones no lo hicimos con jurado, entonces era como algo amistoso, no era a ver quién ganó ni nada, sino como ir expandir, dar chance, unir los buenos eventos. Exacto, ahí conocimos grandes personas, grandes personajes igual del movimiento, al Yesman, al Forti, a full gente, entonces que igual seguimos trabajando con ellos. Entonces todos ellos se han involucrado en lo que es freestyle y después se han hecho sus grupos, de lo que se podría decir, ¿no? También ha sido como una plataforma para todos estos batalladores y freestaleros, ¿no? Sí, es una plataforma para freestaleros y, no sé, la gente de los grupos tal vez no lo ve así, o no muchos lo ven así, pero sí es una plataforma porque en verdad hay un nuevo público más joven, hay un público diferente para esto, entonces es como abrir los ojos a más. Eso es curioso porque al inicio creo que comenzamos desde arriba, porque al inicio la primera batalla que hubo como de freestyle fue la Red Bull. Claro, y vino Ecuador, Red Bull, sí, cuando claro. cuando se hizo ahí en el 5-2 en el parque de ellos, y después se terminó en el centro de exposiciones Quito. Sí. Atrás cuando estaba Giorgio, Arthur, Matista, Simón, y todos de ellos, sí. Y de ahí como que retrocedimos y tuvimos que hacer eventos, digamos, nacionales, como Kamikaze, como Ring del Respeto. El Ring del Respeto también había, primero, claro, sí. Había los rounds, ligas también. Los rounds del 593, si no me equivoco. Sí, los rounds, esa creo que fue la primera, era sin pista, claro. Cada una ha tenido, creo, una modalidad también un poco diferente. Y eso creo que es la característica de cada una y lo que le hace ser singular y única, digamos. El RIM fue la primera, es de freestyle, freestyle, se dedican a eso. Como dices, los del 593 eran a capela, sin pista, entonces tienen su particularidad. Nosotros tratamos de hacerlo, claro, nosotros tratamos de hacerlo con escritas también, que es algo que también se viene manejando junto al freestyle, más o menos. Entonces, claro, tratamos, creo, de no hacer lo mismo, sino de complementarnos, creo yo, a nivel nacional, es la idea. Qué bacán. Ahora quiero que me expliques más o menos, para que la gente cache, cómo ha sido el proceso de este año para llegar al evento que se va a dar el 30. El proceso de este año, o sea, nosotros teníamos, después de haber trabajado 2 años, teníamos planificado toda una gira nacional, digamos. Y recibimos una llamada de... ¿Qué tal, Nilo? Y recibimos una llamada de la gente de Red Bull y al principio ni la creímos. Y nos dijeron que había la posibilidad de... Después de un mes nos enviaron otro correo, otro chat hacia el WhatsApp, y era para que enviemos unas fotos. Enviamos las fotos y después de otro mes nos dijeron que somos los que a Kamikaze nos dan un pase directo a la final, al campeón, a la final internacional en México. Entonces ahí sí vimos que en verdad era serio, que no era así un mensaje de alguien que nos estaba troleando, porque de ley pensamos eso, claro, eso normal, y empezamos a trabajar, y la que teníamos que hacer en un año le metimos en 3 meses. Y claro, o sea, el mismo hecho de que fue todo rápido, la publicidad tal vez del primer evento no fue igual que la del último evento, porque empezó a rebotar y obviamente los últimos eventos tuvieron mayor acogida y todo. El primero se realizó en Ambato. En el Puyo. En el Puyo, de ahí fue Ambato. Ajá. ¿En Puyo qué tal fue la aceptación? En el Puyo es buena la aceptación, porque la gente ya le gusta ir a los eventos, es colaboradora, porque no hay muchos eventos, digámoslo así. Entonces bajó igual gente de Venezuela, bajó gente de Guayaquil, que le dieron también un realce al evento, y obviamente con los talentos que hay en el Puyo se complementó. Y se, claro, en Guayaquil había 32 competidores, en Quito había 32, y había inscritos un montón más. En el Puyo, claro, había, la batalla fue de 16. A lo largo de todo esto que tú has visto, tú estás como artista, como Suco Cobos, como rapero, estás involucrado hace mucho tiempo atrás en este movimiento y este ambiente musical. Pero particularmente en esto, ¿cómo lo has visto la evolución? ¿Te ha dado sorpresa? ¿Qué ha pasado? ¿Has conocido gente que dices, wow, ¿dónde estaba esta gente? Y está con un nivel súper alto. Sí, es abrir los ojos a un nuevo mundo, porque es gente más joven también, creo, a mi edad. O sea, yo ya tengo 34. Nadie es más viejo que el disfraz. Bueno, ya es otra cosa, ya es otro tema. Bueno, entonces eso, ¿no? Es como que, claro, es un mundo nuevo. Hay gente con full talento, hay gente conocida que ya tiene nombre en esto y puta, se lo ha ganado a pulso. Y gente que también, exacto, yo he ido a cada ciudad y he dicho, oye, este man, aquí en Quito hubo un jovencito que se llamaba JB. Full talento del man, o sea... ¿Tú como productor ya tienes, de hecho...? Yo como juez no sé cómo no llegó el man. A eso me refiero. O sea, ¿y tú como productor ya tendrías el ojo puesto en alguno para caminar ahí con la gente? Como productor, no. O sea, obviamente la gente quiere trabajar conmigo, estoy abierto a trabajar con todos. Pero, claro, que a mi casa no firma batalladores, no estamos en ese trip. Al menos por el momento, ¿no? No digo nunca. Pero no estamos en ese trip, sino en trabajar con todos, con los que se pueda... con los que tienen disponibilidad y se pueda hacer algo, ¿no? Oye, vamos a escucharnos un tema que está preparado igual para que la gente cache. 22-29-66, no te olvides que estamos regalando entradas para todos los eventos Kamikaze, el Meet and Grill, el Cooking Soul y también el desde México, Charlie Dance. Simón. Así que ponte pilas, 22-29-66. Oye, nos vamos a ir con algo de Suco Cobo mismo para que la gente escuche. Y vamos a ir algo con de MC Melody también para que la gente se vaya ambientando para la fiesta que se viene. Esto ponle es Boombox en la casa. Ponle play. Mira cómo flota, me alegra que tal borota. Del cachi hasta el coca, mi industria ahora brota. Cargo en la maleta, actitud y mucho trago. Arranco las cadenas, soy el brazo del infierno. Yo no me quedo quieto, a mí me gusta el flow violento. No importa en la costa, en el oriente o en la sierra. Esto es puro rap, le duela a quien le duela. No importa donde sea, contra el viento y la marea. Pongo aquí mi bim y lo regreso pa' la escuela. Largo aprendizaje en el estudio y a capela. Pequeño mamarracho, yo soy tu dolor de muela. En buses o en aviones, ahora escribo donde sea. Escribo buenas tracks que ahora brillan como perlas. Represento a mi barrio, yo soy Juan Benito Vela. Que prendan la candela y que muelan esa hierba. Que aquí se fuma más que arriba de Venezuela. No importa donde sea, hip hop es el estilo. Así pasan los días mientras gire el vinilo. La vida sobre un hilo, rima de doble filo. Amor y saborcito, sincero pescupilo. No importa donde sea, hip hop es el estilo. Así pasan los días mientras gire el vinilo. La vida sobre un hilo, rima de doble filo. Amor y saborcito, sincero pescupilo. No importa donde sea, si la fama lo marea. El amor no vale nada y por la plata lo que sea. Después de un largo viaje, mi hija me consuela con un beso y un abrazo. A vivir ella me enseña. Después de tanto tiempo me he perdido yo el acento. Digo lo que siento, hoy trabajo al 100%. El luto va por dentro y me he perdido yo me acento. Con trabajo y con esfuerzo, consigo mi alimento. Mi niño está tratando, que ahora el hip hop represento. Maduro como el vino, fuerte como el cemento. Yo creo en el amor y que lo nuestro fue un error. No importa dónde estés, pero estaba por vos. La poco como viene, hoy la pista me entretiene. Nadie sabe lo que gana, nadie sabe lo que pierde. Cógelo suavito, métele flowcito. Estilo exquisito, no te brindo ni un poquito. No importa dónde sea, hip hop es el estilo. Así pasan los días mientras gire el vinilo. La vida sobre un hilo, rima de doble filo. Amor y saborcito, sincero pescupilo. No importa dónde sea, hip hop es el estilo. Así pasan los días mientras gire el vinilo. La vida sobre un hilo, rima de doble filo. Amor y saborcito, sincero pescupilo. Checa Boombox la radio, chumba. Checa. Cooking slow. Think about it. Back in 06, I dropped this on time now. 6 years later, and I'm still on that grind. It's been a while since I wrote that rhyme. I still got the same troubles going through my mind. I stretch my back, try to unwind. Took the watch on my wrist, without it, I'd be fine. Still, I got chills coming down my spine when I think about the way I'm walking down this line. This is your life, but who's in charge? By far, most follow. All of us march in the same tempo, the impact large. Politics is smiling like it's one big farce. We're being pushed, rushed into that yard. Days go by fast, so we gotta go hard. Time is ticking, leaving us all scarred. That's why I'm telling you, this one is hard to heart. It's our time, y'all. Looking at the world as time passes, think of my achievements, losses, blessings, while I'm getting strapped up with life lessons. I gotta take a break, take it back to the essence. I try mindfulness, trying to meditate, but I can't bring down tempo, I accelerate. Still writing rhymes so I communicate, no excuse for slack. I don't discriminate, for the time got my back. My skin don't crack, looking like a puppy dog when I wear my backpack. Can't tell by my face, I'm lace your jack. My trains I do feel in my shoulders and neck. Reality check, we kinda grown up. I know you second that when you do the close up. That's why I'm saying we gotta step it up. This is our time, yo, we gotta live it up. Yeah. Like a game and as you roll the dice, you should think, take a second and use your time wise. I wake up one day into your big surprise. You find out your time's up, yep, time flies. It's like that, you know it's like that. I got a hymn now, I never get the mic back. It's like that. Estamos otra vez al aire con los compas de Kamikaze, y estamos ahí viendo la cartelera. Está acá la calle callejera, Simón. Está Guanaco, está de juez, está Fox de Perú, están los Hoster, está de Perú también Mitz, dice, ¿no? Simón Mitz y Sota, está de DJ, está el King Selector del Puyo, ¿no ve? Y también de DJ está Uman, no. Es del BJ, sí, él va a poner los videos. Ah, ya, él va a estar villando entonces. Y de toque, juez internacional. Es del juez internacional. Sí. Él es de Argentina, campeón del Red Bull 2013, dice, ¿no? Sí, y dos veces de Argentina y una vez del internacional. Ajá. Uf. Brutal. Brutal. Va a ser bueno. va a ser me imagino una demostración. Creo también, que ¿no? Sí, me imagino que sí. Vamos a hacer un workshop también en el a las 11 de la mañana en el MIC. El día sábado mismo. Ajá. Ajá, entonces ahí él va a dar un pequeño taller, una charla. Buenísimo. Simón, y creo que sí es uno de los jueces más respetados, entonces en ese aspecto sí creo que me da un poco de garantía. Bacán. Simón. Y de Perú, el pana Fox también es de línea de freestyle también, ¿o no? Sí, él tiene sus propias notas allá, ha trabajado con Red Bull varias veces, es juez también, ¿verdad? Ajá. Buenísimo. Sí, entonces como alguien con experiencia igual. Claro, va a estar muy bacán. Esto está sota la entrada, creo, ¿no? Simón, está sota la entrada, es de este viernes, este sábado, en la Casa Machángara. Esto es en la parada de Jefferson Pérez del Troll, ¿sí o qué? Allá vacío, en el puente. Al frente del Abdón Calderón. Ahora es al frente, Simón, del Colegio Abdón Calderón. Bueno, y vamos a regalar una entrada a la gente que nos llama al 2220-966, les vamos a regalar una entrada para este evento. Es la final nacional de Kamikaze, la línea de batallas. Esto de la línea de batallas, ¿se acepta, digamos, cualquier insulto a la madre y todo ese tipo de cosas en la batalla? ¿O es como que los jueces ven como más esa nota de que seas más, no sé, fluido en el léxico, por así decirlo? Claro, o sea, todo es válido. Si le menta a la madre, pero dice algo inteligente, pero es un punch que tiene sentido, que tiene métrica, que tiene todo, ajá, claro, vale. Ya. Pero, o sea, alguien que no tiene recursos y que se pase con lo mismo todo el tiempo, o sea, da a notar que no tiene más temas, que por, no tiene... Por eso se hace que no el tiene nilo, léxico, ¿no? Que no tiene... Por eso también se pone temáticas para que... Así, o sea, hay temáticas y sí, todo este tipo de cosas. Ajá, y también, obviamente, obviamente en los rounds ya de las finales, se les da más libre porque obviamente el nivel es alto y no necesitan que se les dé temas o cosas. Obviamente claro, fluyen para diferentes sentidos, no se vuelve aburrido ni... Ajá. Y lo que estábamos conversando acá en la antesala era de que no necesariamente un ecuatoriano puede ir a la final, porque están inscritos venezolanos, está inscrito colombianos, gente de Perú... Colombianos no, peruanos, venezolanos y un mexicano tenemos. Ajá. Un peruano, un mexicano y ya, venezolanos. Me imagino que de buen nivel, ¿no? Uh-huh. Sí, de muy buen nivel, o sea, han llegado igual que todos, batallándose, uh-huh, sudándola, en los mismos parques, en las mismas calles, en los mismos escenarios, entonces es eso. Ya. Estamos aquí en... No hay amarre, entonces. No, estamos, claro, yo estoy como codo a codo ahí. Claro. Ajá. Bacanísimo. Vos ya tienes a alguien en mente, me imagino. O sea, no te podría decir yo tengo un favorito, porque muchos favoritos han caído ya en los eventos, ajá, no han clasificado. O sea, el Kaiser de Venezuela, que ganó un evento que se fue a batallar en otro país, él ha estado casi en las finales de todos los eventos. Ajá. Y tiene un nivelazo, y no entró, fue a tres ciudades y no logró entrar. ¿Ah, sí? Sí, y gente que tal vez nadie le apostaba o que tal vez no era tan conocido, le sacaron a él o pasaron. JTRS ya no está, me imagino, en la línea, ¿no? No, ahora es coach. Porque ahora es coach. Claro. Ahora enseña de otras formas el man, claro. Yo he visto al pana de la Tola con el que estaba hablando. Forti, por ejemplo. Es un nivelazo. Forti no estuvo en nuestra tampoco liga. Tampoco no estuvo. Él se va a Medellín, va a concursar internacionalmente, pero no pudo meterse a Red Bull porque ahorita está viajando a Medellín. Mm. Ajá, tiene un evento internacional el mismo día, entonces wow, él ya tenía... Ajá. Ya. Bueno, yo de los que les conozco, el Forti es como que... Ahí da, claro, mucha batalla, sí, ¿no? Es tiene muy mucho, bueno. Mucho nivel. Por ejemplo, Cholo también, yo le he visto. El Cholo ahorita de Guayaquil es una máquina, loco. Y, sí, pero Cholo no... ya no está compitiendo tampoco, creo, pero sí es una máquina. Yo sí, los que había visto de él, sí me gusta lo que hace, pero... Tampoco está. En Guayaquil está 21 gramos, Ayala, está Lince, Lino. Ajá. Están ya en los 32. Ahí, en los 32, sí, tienen el nivel ahí, Nefaria. Ya. Oye, clasificó en el Puyo. Y de peladas, de chamas, de mujeres. Nefaria está. Está metida sí, ahí. Sí, sí, ella wow, clasificó en el Puyo, así es el viaje. ¡Qué locura! Le rindo el respeto en Ambato, me parece, le ganó al Bank. ¡Qué bien eso, ¿no? Eso sí, es como que... Ella fue a Perú a pasar, creo, un mes o dos meses batallando, o sea... Y de edad es muy joven, entonces eso promete. Por ese lado promete, claro. ¡Qué bien! O sea, hay muchas promesas. Vamos muchas a estar promesas ahí en primera línea mirando el evento, porque es muy interesante que que no solo haya como un concierto de rap, sino que ya también haya estas batallas de MCs, que haya lo de beatmakers. Sí. Exacto, de breakdance. ¿No? Ajá. Sí, sobre hacer más completo, pero ya vamos, de DJ, es que sí, es como que alguien necesita tomar la posta de ahí eso estamos, para estamos, que pueda, que tranquilos. No sé. Oye, también me gustaría que hablen acá la gente que batalla, los MCs, los freestaleros, así que nos den más o menos cómo es cómo se siente este rato de las batallas. ¿Cómo es lo del encamen, no? Porque eso le gusta a la gente, o que no, aunque suene duro, le gusta escuchar ahí el encamen del uno al otro, pero ¿cómo es esto de batallar, el rato de que te dicen algo y responder? Creo que comenzamos desde aquí, vamos por allá. Dale, brother. Bueno, me presento, mi nombre es Von Versus y soy de The Monster. Yo creo que depende mucho de donde estés, de la liga en la cual estés. Por ejemplo, Red Bull es una liga donde lo que más vale, creo, sobre todo es el punchline. O sea, la línea seca que cuadras en el cuarto compás, que es la que alborota a la gente. Entonces, depende de la liga. Por ejemplo, BDM es, creo, sí, y creo que mis compañeros están de acuerdo, que es un poco más técnico. Uh-huh. Skills, juegos vocales, recursos literarios. Entonces, creo que va variando, ¿no? ¿Con cuál tú te sientes mejor? Yo creo que a mí se me acopla más el estilo de Red Bull, porque yo tengo un estilo más seco de punchline. Hay muchos otros MCs que igual son muy buenos, pero tienen otro tipo de técnica. Actualmente, eso me gustaría que expliques lo que estabas diciendo. Red Bull, hay Red Bull, hay la otra que me decías. Hay Red Bull, hay BDM, Batalla de Maestros. La que principalmente de aquí es Rinde Respeto, que fue la primera que hizo, creo que, el impulso para que vuelvan a las ligas. También hay Supremacía MC, y son ligas internacionales, la que yo asistiré, que es Pangea. Entonces, ajá, hay muchos festivales. Lo importante es que a partir de este año acá, es que Ecuador vuelve a estar en la escena, porque Ecuador era totalmente apartado, nunca se le invitaba ni a Red Bull, ni a BDM, ni a nada. A partir de este año, a nada. Después del 2008, lo que pasó con Matista y nada, y todo eso, bueno, no quiero decir nada, pero no volvieron a poner la mirada en nosotros, pero gracias al trabajo también de los parques, creo que eso se fue dando totalmente, en todo el país. Eso fue brutal. Oye, sí, yo he visto, la otra vez estaba haciendo... En todo el país. Eso es algo impresionante, yo he estado así, haciendo como decir un rato, un domingo familiar, ahí en el calzado, y veo que la gente está, exacto, bla. No, me voy para Cumandá, a Solanda, y pasa lo mismo, a Cumandá lo mismo, y hasta, bueno, en la Carolina, no sé, y en Carapungo vi lo mismo también. Aquí abajo en el parque de Santa Clara también se reúne el Santa Clara. O sea, yo creo que también esto va como la tendencia del movimiento, ¿no? Está sí, es una tendencia. Full, gente nueva. Con full buen nivel, loco, o sea, sí, alto, de que ni la gente de atrás de la mejor tenía, hay que reconocerlo. Claro. Entonces, creo que... Actualmente, ¿con cuál es la que, digamos, cada uno que se podría identificar y cuál quisiera ir? ¿A la Red Bull crees que es como la más top, o qué sienten ustedes? Bueno, yo creo que Red Bull también es la más top. Sin embargo, bueno, depende del punto de vista de cada uno. Yo creo que Red Bull es la más top. Ganarla también sería algo, un gran honor, creo. Los compañeros. ¿Tú cómo estás? Preséntate. Sí, bueno, mira, primero que nada, mucho gusto. Soy Fuji, soy de Venezuela, pero bueno, también aclaro, mi mamá es de Guayaquil, como te estaba comentando. Y pues yo creo que fijarme en una, todo depende. Pues yo creo que también depende de lo que quieras hacer con tu carrera. Porque por lo menos Red Bull podría ser, o pudiese decirse, que tiene un auspicio, un patrocinio muy bueno, sabiendo que es una compañía que mueve mucho dinero a nivel internacional. Sí. Pero era lo que hablábamos hace rato, pues, cuando estaban transmitiendo la canción, de que realmente la compañía o la empresa, porque es una firma, ellos buscan es ganar dinero. Entonces puede como ser todos, que, claro, puede ser que el freestyler sea muy bueno, pero si no tiene un excelente desempeño en la tarima, ¿sí me entiendes? Entonces ya eso hace como que realmente, pues, no te tomen mucho en cuenta. Hay que ser, pero, un showman para estar en la claro, un showman. Sí, yo creo que es eso primordialmente, pues, y ya de ahí lo que el freestyler quiera hacia la carrera donde a mí me gustaría preguntarles algo. La mayoría de aquí, de ustedes, además de las batallas, también escriben, claro, tienen sí, grupos obvio, de rap. Claro. ¿Se les hace más fácil o es una cosa diferente? Yo creo que se complementa tanto, porque tú puedes venir ya escribiendo algo de tu casa y vas al freestyle y te recuerda ciertas palabras o ciertas rimas. Y no es que las repites, no, pero ya tienes un léxico un poco más amplio. Entonces creo que se unen las dos. Hay freestylers que no hacen música. Igual hay músicos que no hacen freestyle, eso no depende, creo, de cada uno, de lo que le guste cada uno. Yo por mi parte, Y yo sí tengo mi camello, ya empecé más en la música, porque no había freestyle, recién el freestyle empezó hace el 2015, aquí el boom. Igual con mi grupo Da Monster, como con todo disfraz, él es mi colega Forti, entonces me daba mucho orgullo, así que la gente conozca el camello de la gente. Buenísimo, la banda es brutal, brutal. Da Monster, la rompe definitivamente, a mí me gusta mucho, loco. ¿Algún tip de batallas? ¿Cómo es el momento de estar ahí en el bla, bla, bla, de frente a frente? Ah, bueno, me llamo... ¿Cómo se llama? Me llamo Center. Me llamo Mike, me dicen Center, representando a San Juan. Y toda última pregunta de la Red Bull, yo quiero ganar todo lo que pueda. Se acabó. Como todos. Ok. Y bueno, yendo al rato ese de la batalla, tienes que ir primerito mentalizado a que te van a decir de todo. Primerito. Te van a insultar, le van a sacar a los muertos, a tu mamá, a tu papá, al perro, a quien sea, le van a sacar, pero tú tienes que aguantarte y tener la cabeza fría para poder responder. Ese rato tienes que, no sé, idealizarte algo que le dé la vuelta al juego. Entonces, ese rato es donde se ve quién es el que aguanta y quién no. Porque de ahí, digamos, al comienzo unos dos ya es como que sí, ya me ganaron, me insultaron y esto y el otro, ya, me abro. Pero dependiendo de qué tal, o sea, dices, no, ya me ganaron. O sea, todos empezamos perdiendo, hay que aceptarlo. Todos empezamos perdiendo, empezamos trabando, nos empezamos mal. Pero ahí ya comienza como un cernir de las personas, de los que aguantan y dicen, no, yo voy por todo. O los que dicen, chuta, ya, me abro. Oye, ese tema está súper bacán. Vamos a escuchar un tema de un artista invitado de Kamikaze que se viene este 30, del Guanaco, que está un tema ahí de blasfemia. Y regresamos a seguir conversando de que eso está bacán, de las batallas. Y no se olviden, 2220-966, llama ya que tenemos como 4 entradas para todos los eventos. Ponte pilas. Vamos, cerca. Del escenario el tipo observa, la audiencia está esperando su descarga, la gente grita mientras él se encomienda, piensa en los suyos y le reza a los santos, la mística silenciosa previa al acto, deja lo malo fuera del escenario, cuando se trepa la gente aplaude animando, él agradece y se instala sobre el tablado, disfruta como un niño, conduce los labios, por un momento olvida lo cotidiano, no es por el público, eso está claro, solo sacar el veneno que intoxica mi canto, la enfermedad que consume mis adentros, llevo una pena que causa mis quebrantos, herencia del dolor en mis venas circulando, esta ansiedad que solo la saco rapeando, es el talento que hace medio del chamaco, la estrella que me guía, en mi desahucio, incomprensible para todos, pero necesario, aunque mi voz en ocasiones la grande está afinado, se sostiene en la verdad indiscutible de lo que canto, soy un puñado de risas y de llanto, soy como el viento, susurrando, a veces me siento un sol. Subir al escenario, sonreír y cantar. Vine al mundo solo y me muero de solista, no insista. No es un discurso narcisista, es el paso de los años fluyendo sobre una pista. Yo nunca nunca me puse el membrete de artista, soy una voz de tantas, metida en el freestyle, otro MC de barrio, con mente de cronista, escribiendo su historia, sin ser nunca egoísta, la humildad sigue intacta, sin creerme protagonista, a veces para muchos, y otras frente a pocos, con la misma entrega, con lágrimas en los ojos, aprendí que la música es mi camino espiritual, que cada concierto es un ritual natural, afuera nunca nada está asegurado, ayer tuviste todo, hoy nadie a tu lado, éxito y frustración pueden boicotearte, aprendí a estar alerta, nunca confiarse, a mí no me digan nada, ese sentimiento marcó cada paso que daban, a mí no me digan nada, si los golpes y el instinto hicieron que maduraran, a mí no me digan nada, si la vida se encargó de darme lo que esperaban, para bien y para mal, na na na na. A veces me siento un tonto, desconsolado y penando, sumergido en la implacable soledad. Jamais peço pelo amor de Deus. Chega, díselo como. Es el hombre con sus vicios, quien aleja a su gente. Raspar tus rodillas dicen que te vuelve fuerte. Un cíclope entre ciegos solo para poder verte. Y tú eres la flor más viva de este jardín inerte. Y qué suerte la mía, el tenerte a mi lado. Vaya suerte la tuya, pues amar ya es obligado. Yo llevo rato dándole y no muchos lo han logrado. La envidia por tu hermano, el mayor error humano. Y yo aquí sigo madurando lentamente, primo. Estoy dudando de la vida y todos sus caminos. Estoy rezándole a tu foto para sentirme vivo. Regálame otro beso si me ves por ahí dormido. Estoy jodido por la cruz y su resaca, esperando mi turno, fumando en mi butaca. Y aunque prefiere el mar y estar tirado en una hamaca, hoy me verás brincando, sudando esta casaca. Pues me gusta el hip hop, me gusta el funk, me gustan tus labios y bailar rock and roll. Me gusta el hip hop, me gusta el funk, me gustan tus labios y bailar rock and roll. Me gusta el hip hop, me gusta el funk, me gustan tus labios y bailar rock and roll. Me gusta el hip hop, me gusta el funk, me gustan tus labios y bailar rock and roll. Ay, estoy de lujo, con cero estrenos. Ellos piensan eso, yo llenando el cenicero. Un conjunto de ideas mezcladas en el mortero. Es alcohol con anestesia, la mezcla del tintero. No hay nada bueno y positivo en este tema. Más ponte borracho y lo disfrutas sin problema. O préndete otro Johnny y escucha mientras lo quemas. Es un danzón de Sonora para tus yemas. Ay, estoy perdido en el espacio. Me gusta el alcohol y verte bailar despacio. Que no me hagas ni caso, pues otro el gimnasio. La escena es mi casa, mi cantón, mi palacio. Y por ahí dicen que la envidia nunca es sana, pero la vida tiene vidas que nunca sanan. Según la perspectiva, la cosa es buena o mala. El trago más grato es con mi público en la sala. Pues me gusta el hip hop, me gusta el funk, me gustan tus labios y bailar rock and roll. Me gusta el hip hop, me gusta el funk, me gustan tus labios y bailar rock and roll. Me gusta el hip hop, me gusta el funk, me gustan tus labios y bailar rock and roll. Me gusta el hip hop, me gusta el funk, me gustan tus labios y bailar rock and roll. El alcohol, de las dependencias, las drogas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. que el alcoholismo es una enfermedad. Cuando vas a grupos de anónimos, que ya no son anónimos, pues también sé si es alcohólico anónimo. Si es alcohólico anónimo, no tenés que decir que es alcohólico. Imagino. Y publicitarios en Radio CCE. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gob.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, bacanísima la conversación acá con los compas de Kamikaze. Y les preguntaba así aquí en interno, les decía a los MCs así, ¿qué es lo que les puede blanquear a cada uno? Porque, o sea, tienes preparado un montón de rimas ahí en la cabeza, tienes un montón de cosas. ¿Y qué es lo que a un MC, a un batallador de estos, porque cuando vas allá tienes que llevar de todo, pero qué es lo que a uno, a cualquiera de ustedes les puede blanquear, por ejemplo? Bueno, ¿qué es lo que les puede dejar así como, hijo de puta, o sea, lo siento, pi? A ver, bueno, yo sí he pensado eso algunas veces porque sí me ha clavado una rima que me ha dejado, no totalmente en blanco, pero sí te deja un chance tambaleando en ese momento porque de alguna forma te afecta. Yo creo que cuando te afecta es cuando sinceramente te llega a un nivel... Te dolió. Puede ser personal o puede ser algo que, por ejemplo, adivinen, no sé, pero que te llega a nivel personal... creo que es lo que primero te aturde, porque tú sabes, tenemos el intelecto y la emoción también es muy... El ego, ¿no? Sí, claro. Sobre todo el ego, imagínate que te claven algo que te duele en el ego, o sea, obvio te va... El calor del momento. Y que vos pienses, oye, sí, chucha, es lo peor, pues, y aparte la gente que esté, oh, o sea, sobre todo eso creo que es lo que te marea ese rato, y la única que puedes, la única forma de salvarla es... clavar otra más igual fuerte. De buena o más buena es la única, porque si no ya tienes un 70% de que pierdas, no sé, que sea tongo, pero de ley ya perdiste si te clava un buen punch, que son de los cabrones también. Sí. ¿Qué más, qué puede ser para vos? Bueno, también aparte de eso que sí, también es algo súper fuerte que te claven un punchline en el que la gente sabe que te va a doler, saben que te dolió, se te nota en la cara, entonces te quedas como que, ay, miércoles, ¿cómo me la saco? Otra también que tienen muchos MCs es jugar con las palabras antes de clavar un punchline. Entonces ya te marean un poquito y no te dan qué contestar. Entonces eso también te puede blanquear un chance, porque comienzan a hacer estructuras, paga el insulto. Entonces te quedas con el insulto al último y tienes menos tiempo para responder. Y tú, mientras estabas tratando de encontrar una palabra que responder de su estructura, ya te dijo otra cosa. Entonces te quedas como que chuta. O sea, es como que un recurso que puedes utilizar para que el otro MC se te quede como que un poquito confundido. Les habla Rampage del Northside. Bueno, yo lo que pienso es que de alguna forma una persona cuando escucha batalla piensa que es totalmente todo libre, pero bueno, yo por lo menos manejo lo que es como tener códigos, ¿no? No hablar de la madre, novias, cosas así, o rimas personales, como tener códigos, sino entonces lo que te blanquea o lo que te deja en blanco es cuando una persona no maneja ningún tipo de código y te saca una rima que totalmente te desmoraliza o que tiene que ver con cosas que tú piensas que alguien no te va a sacar. Entonces abarata la batalla, sino algo que personal lo hace público y es como que te deja que sin palabras para responder. Siempre entonces es lo personal lo que me he dado cuenta, ¿no? Lo que te blanquea básicamente es lo personal. Así que, o sea, que pilas con esa nota de los batalladores, porque ¿sabes? Puede yo creo ser que como... también puede ser algo intelectual, así, porque si igual hablas de un tema que no conoce... Por ejemplo, palabras técnicas, ¿no? Y demuestras dominio en eso, y le cambias totalmente de tema, sí. Le sacaste de su hábitat, ¿me cachas? Claro. Claro, hay gente que es agresiva, hay gente que es chistosa, claro. Que hace chistes, que es mofosa. Ajá. Claro, entonces, si al man le sacaste de centro y le hiciste enojar, le ganaste. O sea... O al revés. Tiene que ver con un man muy bravo que te va a poner al frente y te va a querer intimidar. Le haces un par de buenos chistes y creo que la cagas a él, claro. Oye, o sea, tiene que ver mucho tu personalidad también. Sí, sí, sí. La conexión con el público es muy importante. Súper. Sí, yo pienso que sí, que es full la conexión, así como dice el center, pues. La conexión con el público es primordial, pues. Pero también lo que dice Zuko, o sea, no puedes enfocarte solamente en esa parte y ser jocoso, porque a fin de cuentas es lo que hablábamos hace rato también, pues, o sea, está sufriendo una transformación el freestyle, y tampoco puro que tu mamá, tu papá, tu hermana, claro, tu tía y toda tu familia y los que se vengan. Y, o sea, porque está bien en un momento específico que puedas, lo usaste, ¡pam!, funcionó. Pero como dijo Zuko hace rato, si lo utilizas a cada rato, se acaba, y pues así haya sido muy bueno, haya hecho reír, haya todo lo que quieras, realmente no queda de otra, sino que el juez vote en contra. Y eso, Zuko. Y ustedes como juez, ¿qué más o menos ven? ¿Todo esto valoran? ¿Cómo? Sí, todo esto se valora. Nosotros, bueno, como liga, hacemos igual unas hojas para calificar, donde tenemos varios ítems apuntados que son como los a considerar, pero obviamente el juez tiene su criterio libre y personal. Y bueno, sí, es eso, es la métrica, el punch. Y en en este evento que se viene el 30, ¿es decisión unánime del juez o es también con público? No, de los jueces. ¿De los jueces? De los jueces, sí. Porque eso también pusimos nosotros uno de los cupos a votación del público. Claro. Y obviamente había muchos, que va a ganar porque tiene más amigos, del otro, claro, que no tiene amigos, no sé qué. Entonces, exacto, o sea, tampoco queremos que vaya el que tiene más amigos. O más de Guayaquil y no puede traer a toda la familia, ¿no? Claro, a Gavarra, claro, exacto, y, Simón. Ya, entonces, en ese aspecto tiene que ser... Es que los jueces no son solo ecuatorianos, hay peruano y el otro. Hay peruano y argentino, ajá. Claro, entonces es como, vos puedes decir, no sé... Alguien ecuatoriano que de pronto dices, a mí me parece que el man sí es bueno, pero claro, no, ¿me entiendes? El peruano, claro, dice, no, este man me parece que es bueno, y pues y, eso es lo bacano de, exacto, de la batalla. Ellos, en ese momento tal vez por el acento, pero de ahí, no sé, no va a haber ninguna diferencia, va a ser un sorteo igual para todos vamos a entrar en la misma categoría, digamos. Entonces creo que los jueces van a ver solamente quién lo está haciendo bien. Exacto. No de dónde es, ni pana de quién es. Claro. Así que pero sí, o sea, bueno, decir que sí, para mí sí es como una ciencia también esto, loco, porque, sí. O sea, vos sí dices, o sea, loco, el man no lo hizo bien, y no lo hizo bien nomás, y tal vez no fue su día, porque a veces no es su día y es tan bueno, pero ese día no era el del man, pero y no era que, el otro. Bueno, primero entendido que, exacto, que sí, lo opacó. Ajá. Creo que primero hay que, o sea, ponernos a mentalizar que si estamos de ahí es por algo, o sea, los filtros no, sí fueron duros, o sea, cada quien tuvo que pasar algo que como que no es su zona de confort, y como que no es su zona de confort, y si a la gente que vean ahí en la tarima es porque se ganó estar en ese puesto, creo yo. Entonces creo que ha sido como que un camino a todos. Por ejemplo, a mí, yo me tuve que ir a Cuenca, tuve que dormir en un parque y todo por clasificar. Entonces es como que todos tenemos nuestras historietas de atrás y todo. Claro, ajá. Y eso. No llores. Tranquilo, que no está arreglado. No, tu vida. Y bueno, vamos a hacer una demostración aquí de los MCs que están. Dos versus dos. Para que más o menos vean cuál es el nivel el que está llegando a Ecuador. Y me parece que la nueva generación, por así decirlo... Pero va a estar decirlo, difícil acá, porque hay que censurarles un poco, lamentablemente. No, pero puede ser como una temática. ¿Qué es lo que pueden decir? Yo creo que puede ser como una temática, no sé. Exacto. Claro, es un freestyle, entonces como... No sé si más fácil, pero sí... Pero sin malas palabras. Sí, por favor. Oye, antes de todo, a la gente que nos está escuchando ahí atrás de la radio, en el streaming, ahí en la página web de la Casa de la Cultura, no se olviden, estamos regalando 4 entradas, loco, para el Meet and Greet de NC Melody y Cooking Soul el 4 de octubre, el 6 de octubre el concierto ahí en el Wander, igual el 30, este sábado ya la final del Kamikaze, que está súper bueno de lo que estamos hablando, está súper súper bueno, loco, llégate al evento. Y el 7 de octubre también se viene Charlie Dance, ¿no? Desde México, también ahí va en el Hotel Aeropuerto. También había artistas invitados en este evento de Kamikaze, se viene el Guanaco, B, Dirty Socks y La Cuf también. La Cuf, Simón. La Calle Callejera también. La Calle, Simón. O sea, ¿cómo va a ser? Antes de irnos a escuchar un par de temas y comenzar con esto, me gustaría también cómo es la estructura del evento para que la gente se llegue en punto. Y sí, la nota es que lleguen puntuales porque... Vamos a empezar puntuales por lo del streaming, vamos a empezar con las batallas, porque obviamente es lo que llama y lo que va a hacer que entre la gente, eso es lo que hemos aprendido igual en estos filtros, de ahí igual van a tocar dos bandas invitadas y ya empezará el streaming más o menos a las 9 de la noche con los 16, y ahí para darles descanso en las últimas fases habrá la presentación de los grupos invitados de Guanaco y de La Calle. Y estamos esperando también que de toque nos confirme que va a hacer también un show ahí. Tenemos el espacio para él, pero estamos confirmando eso. Bacán. Entonces las puertas se abren más o menos a las 7. Siete en punto, dice acá. De ley. Sí. Simón, mi bro. ¿El costo del evento? Azota. Sotalín. Pero en plata. Sí, en plata. Igual, como les digo, es una colaboración ahí. Y las preventas están a 5, así que pilas, ahí todavía ¿dónde preventas. ¿Dónde podemos encontrar las preventas? Están en el local del Cianuro y en Pazmiño Barbershop, aquí en Quito. Y el Pazmiño Barbershop es el del... De mi primo, el Morbid. Simón, está por ahí en la Floresta, ¿no ves? En la Floresta, y el local del Cianuro está en el Quitus. En el Quitus, para Simón, que la gente canche más o menos. Y en Ambato, en el Gorilas y Bananas también, que nos está apoyando. ¿Cuál es la expectativa del evento tú como organizador, Julio, y todos? Nuestra expectativa es la más alta. De ley vamos allá nosotros a matar, pero obviamente tampoco podemos dar garantía de la gente, del apoyo. Vemos que hay apoyo, vemos que la gente está aprendiendo. Escuchamos eso cuando yo he salido acá a Quito, porque estoy viviendo en el Tena, veo y escucho el apoyo y lo que habla la gente, pero no, claro, yo no puedo garantizar esto va a estar lleno a full o no así prometer que... nada, o sea, pero sí estamos, las se han vendido las preventas, tenemos un buen número de preventas, pusimos $100 a $5 y ya están por acabarse. ¿Cuántas personas más o menos entran ahí en el...? Tenemos calculado que entren 200-250. Bacán. Oye, nos vamos a escuchar otro tema igual que tenemos preparado ahí. Seguimos hablando de todo esto, de lo que es las batallas del Kamikaze, que está súper bueno. No te olvides, 22-29-66, llama ya, 4 entradas para diferentes eventos. Esta es la 940 AM, la radio del Hip Hop Nacional, Boombox. Gang in the back with a coke and jack like that. Butters up, man, that's crap. Fire up, place is lit. Beats banging out, I'm ready to whip. Standing in the back when you wanna get racked like that. Butters up, man, that's crap. With the black cloud, think you better drink up. Fetters put their bottles up, make them out the models up. Me, I got my glass of Bacardi 8 on the rocks. With my girls dressed up, party sitting on the block. See, we move it up, do it up. Got booty and we might wanna shake it up. Giddy, giddy up, let me take you up. We don't want no drama, just break it up. Don't make them when your mama let her lock you up. On a curfew, damn, that'll shut you up. If the party's tight, it's on lock. We ain't going home tonight, don't give a fuck. No. Don't give a fuck. One day I'ma change, but now raise it up. Party crashing tight, bro, give it up. Poke the what? Drink it up, fired up, places lit. Beats hanging out, I'm ready to whip. Standing in the back with a coke and jack like that. Butters up in that crack, fired up, places lit. Beats hanging out, I'm ready to whip. Get racked like that, but it's up, man, that's crap. Now what the deal, though? We don't want to chill, though. Up till we can't go, man, it's just real, though. Shit is real, though. Saying let's go, mix ginger ale, ginger beer, that's a combo. Over a bump coke, get it punto. Better let her know skinny bitches a go. Bet you want to know what we sip, want to more. What the heck, later, Mr. P, never low, uh-huh. So stay low, stay flexible like Play-Doh. I'm feeling okay, though. I'll be singing on my way home. Every damn night, po chin chin po show. Up till we can go, got me dead, y'all. Put an info mat like Fargo. What's that, Grindo? Drink up, let's go. Fired up, place is lit. Beats banging out, I'm ready to whip. Standing in the back with a coke and jack like that. Butters up and that's crack. Fired up, place is lit. Beats banging out, I'm ready to whip. Standing in the back, do you wanna get racked like that? Butters up and that's crack. Hoy estábamos escuchando ahí NC Melody y Cooking Soul. No te olvides de este 4 de octubre también el Meet and Greet ahí en la Roots, en la Mariscal. Eso también vamos a regalar una entrada. El 6 se viene el concierto también de NC Melody y Cooking Soul ahí en el ex, en el Teatro Bolívar, en el centro de Quito, en el Wander. Así que llégate. El 30 este sábado, Kamikaze, la final nacional. El que gane de ahí se va para el Red Bull Internacional. Así que ponte pilas de un mega evento. Tienes copado todo el cronograma hasta el 7. Y el 7 de octubre, después, al otro día de NC Melody, se viene también Charlie Dance desde México con DJ Cero y el Gordo Fu, que en el Hotel Aeropuerto. Llégate también a ese evento, no tienes excusa para no llegar. Igual vamos a estar, como les digo, regalando una entrada para cada uno de los eventos que pronunció ahorita. 22-29-66, esto es la radio del Hip Hop Nacional. Continuamos ahora conversando aquí con la gente del freestyle, con la gente de Kamikaze. Estábamos hablando un poco de cómo es eso, el aguantar, ¿no? El que, como criollamente se podría decir, el encame, ¿no? Eso, como es decir, lo que más les dolía es algo sentimental, se podría decir, que te puede dejar en cero. Pero ¿cómo sales de eso? O sea, bueno, ¿cómo te la sacudes? ¿Cómo te la sacas, como dirían? Como decimos aquí, te la tienes que sacar como sea. Ah, como pinte, como dirían. Claro, como pinte tienes que sacártela. Entonces, bueno, creo que es responder algo. Puedes jugarle el mismo juego, porque es lo que te le da tu mujer, algo así. Creo que es lo que a la gente... No estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero tú sabes que aquí vivimos en Latinoamérica y somos una cultura, digamos, muy picante en el lenguaje, en el encame, en la sal que metemos. Entonces, si es que sobre todo es un chiste, puede ser un chiste, pero si le clavas con un ingenio bien estructurado a la rima, creo que es muy válido. Y bueno, como decía, tienes que sacártela como sea, tienes que, puedes clavar otro, algo que igual a la gente le estimule. Puede ser para ti la mayor rima, pero si la gente no responde igual, chao. Ajá. Oye, ¿algún tip, alguno de ustedes tiene algún tip el rato de las batallas, algo así como peculiar? Bueno, yo creo, a mi nivel personal, yo he ido, verás, yo te puedo decir una cosa, yo he ido a batallas, a veces he ido borracho, a veces tú sabes, un poco, y cuando yo voy así, embalado. Un poco embalado, y cuando he ido así, sí voy con buena energía, más sin embargo, tú no procesas muy bien la información, como sabemos, te tupes, claro, y no das un buen rendimiento, por eso yo he perdido, más sin embargo, últimamente creo que cuando yo tengo una competencia importante, sobre todo yo trato de levantarme temprano, de pegarme un buen desayuno, como un deporte prácticamente, claro, me pego un buen desayuno, voy mentalizado, no es como un juego como antes lo tomaba. Entonces creo que a raíz de eso es que uno progresa y ya te va bien las cosas. Bueno, no sé la verdad, porque hay mucha gente internacional, no puedo decir nombres, bueno, pero que igual va, tú sabes, o sea, ajá, con alguna sustancia, por así decirlo, con el aditivo, ajá, ahí, algo ahí sabroso, anda en la cabeza, claro, a mí no me funciona, yo no sé por aquí. Tú, más o menos. Yo para el momento ese, bueno, además de la gasolina necesaria, no, además de la gasolina necesaria, yo creo que es como más mentalizarte, no ir a decir ya de ley voy a aguantar de todo, pero ir con la mente fría, ¿no? Porque si te calientas de ese rato, el rato en el que te calientas y comienzas ya a quererle, digamos, de insultar a la otra persona como ella lo hizo contigo, es como que más difícil, como que ya tienes las iras de ahí, pero si lo tomas con calma, sabiendo que son palabras, y ya, más duro. Entonces, digamos, yo, por ejemplo, yo lo que hago en el rato de las batallas, no sé, trato de moverme mucho. Yo creo que más, mientras más me muevo, más fluido, creo yo. Yo salto, no sé, corro también. Sí, eso es como tu... Es mi show. Sí, exacto, es como, show, ajá. O sea, no, ni siquiera es show, es porque lo hago como un poco más inconscientemente, ¿no? Pero claro, pero es como tu onda, como la de Hulk, ¿no? ¿Ve? Cuando entraba en la onda y ponía como una bestia, claro. Saco la camiseta y paro los músculos, ¿no? No lo hagan, por favor. Depende de... No. No depende del calor del momento, claro, creo yo. Claro. ¿Tú acá algún tip ahí antes? Claro, o sea, como dicen mis compañeros, también es bueno mentalizarse y todo, pero algo que hablábamos con Van Versus, tampoco tienes que sobrementalizarte, no ir con la mentalidad de solo voy a ir a ganar, solo voy a ir a ganar y solo voy a ir a ganar. Tienes que también buscar la forma de ir a divertirte, hacer lo que te gusta, porque eso vas a hacer. Como dice Van Versus, es un deporte, pero tienes que poner la pasión y todo. Para que si te pones sobre presión, también solo vas con esa mentalidad de ganar y te terminas te bloqueas. Todo mal. Exacto, te bloqueas. Entonces creo que también es algo bueno ir con una actitud positiva, de ir a divertirse, de hacer lo que le gusta. Te presionas mucho a ti mismo y terminas perdiendo. Como que te cargas mucho peso en la espalda, mucha responsabilidad. Tu peor enemigo eres tú, como dicen por ahí. Exacto, mejor hay que ir relajado. Yo creo que la mejor forma que a mí me ha ido bien es no pensar en el público, sino, bueno, es como que yo batalle con, en un cuarto con el man solito, así, tengo que... Pero mentalizarte así es muy difícil, sí, es muy cagado, porque el público mismo te puede, como tú decías, el público mismo te puede acabar, así seas tan bueno como sea. Claro, el público, sinceramente, si no te apoya, pues... El público es el último que decide. Claro. Pero creo que todo depende de tu actitud, o sea, desde el comienzo, ¿no? Porque había una temática, me acuerdo en unas batallas ayer, me gustó bastante la temática, es ¿qué le dirías, qué te dirías a ti mismo antes de tu primera batalla, así como freestyler, así como te acuerdas de ti mismo hace unos 2 años metiéndote a tu primera batalla? ¿Qué le dirías ahora? O sea, es como algo que le hace regresarse a uno y dice, ah, no, yo me metí a esto por curiosidad, porque me gustaba, porque, y así. Y en el rato en el que ya te das cuenta de que lo estás tomando muy serio y todo, dices, no, o sea, yo vine aquí para divertirme y esto es mío porque me gusta hacerlo. Entonces ya vas más mentalizado, así como que mostrando lo tuyo, ¿no? Bueno, yo creo, una opinión nomás, yo creo que eso sí difiere, porque, bueno, con respeto igual, creo que hay gente que en realidad va con el afán de divertirse. Y eso está muy bien, pero en cambio yo conozco gente, incluso, bueno, y me incluyo, que hay gente que es un sueño tan grande y tienen una ambición, y creo que unos lo quieren más que otros, sinceramente, en esto. Entonces, tú sabes que el poder de la mente también, la atracción, es muy influyente. Es verídico. Es verídico. Los que, pues, nosotros creo que nos copiamos en ese aspecto, y puedo decir eso, que, bueno, la gente no comprenda, pero creo que es eso. ¿Sueñan con cualquiera de los cuatro, sueñan con llegar a ser campeones de Red Bull? Yo sí. Desde niño, es mi sueño desde que yo era un niño. Sí. Claro. De ley, ¿representarse a ti mismo o representar al país? Al país. Definitivamente, entonces. Claro. Hacer un buen papel, sí. Claro. ¡Wow! Sobre todo por el país, creo yo. Oye, Fran, ¿te parece si vamos a escuchar unos par de temas? Nos preparamos para la ronda, sí, ahí de para que vean el nivel que está acá en la radio. Entonces vamos a ir con un par de temas y venimos con los compas, ahí ponemos unos beats y para que la gente se embale acá. O sea, es de uña y mugre. Ay, siento que todo lo hago por amor, que tengo tatuado en la cara que soy un primor. Mujer pasiva, complaciente de tu humor, no importan mis placeres mientras quieras una costón. Tradición y norma que tapón a los oídos. Sigues la corriente, te metes en líos. Tratas de salvarte, aplicas tus prejuicios, perpetuando y acentuando el androcentrismo. No son absolutos, men. No, no soy solo una mujer. No, como robot de movimientos limitados, controlados, torpes, tímidos, domesticados. La esencia sin esquemas, callejera, la guerrera, quitando barreras. Vengo a proponerte un encuentro. Siento lo que vives, vengo a contarte un secreto. La moral social que controla tu cuerpo es artificial, vamos a hacer lo correcto. Puedes rechazarlo y perpetuarlo, no indagar tus sentimientos, solamente actuarlo. Ser funcional a un sistema macabro, seguir el mandato, nunca cuestionarlo. Ellos nos han dicho incluso cómo amar, los estereotipos que debes desear. Quiero ser más que un ser banal, decidir por mi propia realidad. No son absolutos, men. No, no soy solo una mujer. No, como robot de movimientos limitados, controlados, torpes, tímidos, domesticados. La esencia sin esquemas, callejera, la guerrera, quitando barreras. Ya no tengo miedo, ahora voy de frente. Mi intención es que no puedas defenderte. Ni tu fuerza ni poder podrán detenerme. A ti, machito habitual, vengo a humillarte. Ya no me importa tu egoísmo, querido pequeño pingüino. Genuino, preso, oprimido, machista, sin ningún sentido. Deja la falsa moral, sal del discurso oficial. Resistencia anticapital, feminismo antipatriarcal. Esta rima es como una organización social. Acción política radical, creatividad brutal. Ya ves, no me quedé sin hacer nada. Hoy vengo a decirte en la cara que me vale un trozo de verga el patriarcado que te sostenga. No son absolutos, men. No, no soy solo una mujer. No, como robot de movimientos limitados, controlados, torpes, tímidos, domesticados. La esencia sin esquemas, callejera, la guerrera, quitando barreras. Ya no me convence la figura que le pone límites a mi cordura. Me hace actuar igual que una musa, eso no me sirve. Quiero ser una puta. No son absolutos, men. No, no soy solo una mujer. No, como robot de movimientos limitados, controlados, torpes, tímidos, domesticados. La esencia sin esquemas, callejera, la guerrera, quitando barreras. Good, baby, baby. Felt like it was only right to dedicate to you this verse. Should've written you a book, but that would put me in my purse. And I am slowing down now.

bailar. Si me gusta el hip hop, me gusta el humo, me gusta el rock, el negro, el mundo de esa mierda, esa mierda. Ay, desde el 2000 y tanto, pero cagándola desde el 1991. Quizá que hice los controles yo en el ritmo, y yo me estaba muerto, ¿sabes? Andaba de voy a vivir como si fuera un habla con respeto, guardo partículas, grabo películas y luego preguntas. Y un puto si y no me miras de todo. ¿Qué? El chat es que se ve. Voy a cantar hasta llevarte a la cima. Voy a perder el aliento cuando suenen esas bocinas. Voy a deshogar mis penas divirtiéndome en esta tarima. Lo de escuchar mi nombre siempre me fascina. Es que perdido en la bebida te compuse un disco entero. Después de 6 semanas metido en ese agujero. Después de no salir. Checa, boombox, la radio. Checa. No, para serte sincero, que con amor del público aprendo. Vivir el perro, dinero, claro que quiero. Soy el primero y aunque cambia las personas vuelve el tren más ligero. Hoy vengo compitiendo solo texto a texto. Solo necesito a Loki para tener el team completo. Voy a barrer el excremento del movimiento. Recuerda que grabar no es lo mismo que tener talento. Si te sientes mal, solo respira. Nada es tan malo, solo imagina. Yo lejos de casa encontré esta familia. Si mañana se acaba, voy a reírme de la vida. Si te sientes mal, solo respira. Nada es tan malo, solo imagina. Yo lejos de casa encontré esta familia. Si mañana se acaba, voy a reírme de la vida. Si te sientes mal, solo respira. Nada es tan malo, solo imagina. Yo lejos de casa encontré esta familia. Ya póngase, póngase. Oye, al aire, estamos al aire. ¿Con quién estamos al aire? Hola. ¿Aló? Háblate. ¿Qué hubo acá el pasante? ¿Ya quién? Esa es, ¿qué más de faltante? Faltante. Ah, muriéndome con gripe y recién llegando. Tienes falta y no hay firma de asistencia. Ya, está, estoy falsificando la firma. ¿Qué más? ¿Cómo se está escuchando por allá, mi bro? Acá todo full volumen, mi gente en el sur ya sabe, bien sintonizado como todos los jueves. Esa es, bacanísimo. Oye, ¿quieres que te ponga alguna canción? ¿Quieres mandar algún saludo ahí a la gente que está escuchando? No, hay un saludo para toda esa, la gente que va a estar ahí, que va a estar freestyleando y... Ahí anotaráme para la entrada a mí también, pues sí o qué. Póngale en la entrada, ya que llamó, póngale ahí para cualquiera de la, para cualquiera de las 4 entradas sí. Estás de ley, ahí te ganas de ley. La asistencia, pues la pasante, donde pensar que uno es responsable. De una mi pex. Ya pidan mi gente, nos vemos el próximo jueves, no pude ir esta semana porque estaba un poquito ocupado. De uva, vamos a estar con Cooking Soul el otro jueves, así que toda la sintonía, toda la gente, aquí en la 940 amplitud modulada, mi bro. Esa es. Tiran muchachos, ahí cuídense, saludos a todos y bendiciones. Tommy Peck, suerte. Bye. El plan sigue siendo el mismo, representar a México y todo el pueblo latino. Ojalá me toque cruzar por tu camino y contarte que pa' mí siempre estuvo en el destino. Terror en bocinas puso el ritmo, yo la clase. Ayer solo eran dudas, hoy solo son terrifaste. En mi ciudad, aunque les pese, soy el máster. Hoy vengo a recoger lo que tú nunca sembraste. Si te sientes mal, solo respira. Nada es tan malo, solo imagina. Yo lejos de casa encontré esta familia. Si mañana se acaba, voy a reírme de la vida. Si te sientes mal, solo respira. Nada es tan malo, solo imagina. Yo lejos de casa encontré esta familia. Si mañana se acaba, voy a reírme de la vida. Si te sientes mal, solo respira. Nada es tan malo, solo imagina. Yo lejos de casa encontré esta familia. Si mañana se acaba, voy a reírme de la vida. Voy a reírme de la vida. Voy a reírme de la vida. Voy a reírme de la vida. Voy a reírme de la vida. Checa, boombox, la radio. Checa, boombox, la radio. Checa, boombox, la radio. estamos aquí en el aire, estamos ya para 25 minutos para terminar el programa. Y les vamos a hacer una pequeña demostración. Aquí vamos a estar con los cuatro MCs que van a estar en la batalla de Kamikaze en la final nacional este sábado 30 de septiembre en la Casa Machángara. Esto es desde las 7 de la noche. Están cuatro de los representantes acá de los que van a estar en la batalla de Kamikaze. Van a hacer un 2-2. Vamos a tener unos 2 que 3 beats ahí con no solo boom bap, sino dobles tiempos y algo de cooking soul también les vamos a poner para ver cómo la gente se va acoplando acá. Entonces, esto es freestyle, esto es en el momento, esto es Kamikaze final nacional. Vamos ahí a empezar con el grupo de la izquierda, ¿cómo te llamas? Center Iván Versus. Esa es, ¿contra quién vamos? Contra Rampage. El Fuji. Así que pónganse en pilas si quieren ponerle rega a esto para que graben lo que es la única vez que se va a escuchar. Boombox en la casa. Súbelo. Center Pro, sí. Estén aquí, mátalo. Tranquilo, vengo con el flow, así que espártalo. No me importa nada, ves, dicen espántalo. Y esto es una advertencia para lo que te toque el sábado. Para lo que me toque el sábado, pero te voy a agarrar y te voy a desfigurar. Y tu cara la voy a desfragmentar. Para que te des cuenta que tú no vas a poder rapear. Rapea a Bamversus, para ver si es que tú lo puedes ayudar. Na, demuestro que no tienes opción. Yo tengo el estilo, mira, sabes, improvisación. Ustedes en el rap ecuatoriano no dan lección, en cambio yo doy cultura como Benjamín Carrión, pero tranquilo, no complico, solo vengo con la rima, acá el momento te derrito. Eso es lo que pasa, mejor los cierren el pico, porque son solo los hermanos gorditos, pero sabes cómo se hincha. Yo vengo con el ritmo que sabes que aquí te pincha, y no me importa nada, me la gritan los hinchas. Yo te derrito porque soy la lava del guaguapichincha. Eres la lava tú del guaguapichincha, pero solo hablas como guagua, nada me finta, tu pinta no aparenta, el riempo solo extinta, la rima que tienes, hermano, solo extinta. Mira, tú hablas del guaguapichincha, en cambio en el agua tu boya cuando navegas se te pincha. Abaman River versus, mira, siempre te relincha. Mira, te da placa, placa, motherfucker, mira niña, pero tu cara se sonroja. Yo te ahogo en la laguna de aguarcocha, cacha como mi freestyle ya suena más monstruosa, porque no puede, yo saco siempre mejores prosas, lo que sale de mi boca. Cuando habla Center, al diablo lo invoca. Yo vengo haciéndolo así tranquilo porque estoy loco, y con tu sangre en yaguarcocha te haré un jaguar locro. ¿Cuál jaguar loco, hermano? Está repetida, eso es réplica. ¿Cuántas veces tú la soltarías? Espero que el sábado sueltes verdaderas rimas, porque si no, estas bestias a ti te asesinan. Es que yo no necesito eso, mi son. Yo ya quedé campeón. Yo, sabes, rapeándote de una lección, aprendí de la depresión. Tu cerebro explotó como una ya depresión cuando llega mi sazón. Llega tu sazón, pero no tiene la escena. No es la warlock, te gusta el caldo de manguera. Es lo que pasa, hermano, porque suena sin problema, porque tú solo eres otro más del sistema. Mira, no soy del sistema, lo dejo destronado, y vengo con el flow, el mejor que se ha escuchado. Sabes que vengo y dices uyuyuy, y hoy cocino al cuy, y me voy a la cama con sonrisa de hornado. Te vas con la sonrisa de hornado, pero por lo que has tragado, porque Center sí creo que has engordado. Pero tranquilo, que todo lo hemos notado, y en la nacional esperamos que la parrilla no claro, te vaya aquí. Claro, he engordado por comer hornado, en cambio hasta acá me llega tu olor a encebollado. Oh, pelado, apadrinado patán, aquí en la sierra con chifle y este tonto comiendo con pan. Dice ja el momento, pero viene porque yo ya tengo el argumento. Es lo que pasa, yo ya meto actitud, comiendo pan, claro, con su buen yogur. Con su buen yogur, pero yo sé dónde vivo. Tranquilo que yo sé las palabras, que las escribo y sigo. Yo lo hago así con vivo. Hoy a estos dos cachudos los mato, voy y hacemos un buen seco de chivo. Un seco de chivo y lo combinaste con yogur, hermano. Se nota que tú tienes full actitud. Te va a dar es diarrea con una singularidad que te lo juro que el papel si lo vas a gastar. Es que el moda foca, mira, sabes cómo lo vomito. Yo tengo el estilo, mira, siempre ya de Quito. Tiene ya diarrea este chiquito después de comerse el caldo de tronquito. El caldo de tronquito, la rima no se complica. Tranquilo que al momento tú rapeas ya tiritas. es lo que pasa porque ya no se complica. Para mí que a ustedes les gusta la guatita. Les gusta la guatita, pero está aquí abajo. Yo vengo con el flow y te mando pa'l carajo. Sí, la verdad yo inclino la balanza, porque sabes, si le pongo a rapear, rapea más mi panza. Panza, y que la noto que es por grasa, por exceso de hamburguesa y de salchipapa, alipapa y todo lo que les encanta, pero no importa, aprovechemos porque la vida es amplia. Mucho bla bla, pero llega la venganza. Tranquilo que los perros ladran, Sancho Panza. El Quijote avanza. Yo soy la venganza, rapeando, mira, soy una matanza. Una matanza, pero no en la escena. Tranquilo, es la venganza, pero yo traigo vendetta. O tal vez, hermano, yo traigo la metralleta, porque en mi mente la rima siempre van todas completas. Va toda completa, pero yo lo hago fino. Tranquilo, que yo sé que sobre el flow ya me deprimo. No me importa, a estos manes los calcino. No son mi competencia, ustedes son los monstruos de los molinos. Los monstruos de los molinos, pero te asesino. Estamos aquí en la radio Cultura en vivo. Vamos a tener que tratarlos como a basura, designados, y ahora no serás mi amigo. Mira, my nigga, with el huerto. Habla que está en vivo, pero en realidad está muerto. Sigo con el estilo cabrón ya encubierto. Saber rapeando, jugando en modo experto. Modo experto, pero tranquilo, haces alabanza. No puede con la rima, que al momento la avalancha. Porque tal vez usted ya no la cacha. Habla de molinos, pero si tú eres Sancho Panza. Soy Sancho Panza y avanza la balanza. Vengo con el flow tranquilo y sabes que no te alcanza. Vengo con el flow tranquilo, que lo dije ayer. Eres modo experto y hoy te mato si te conectas a internet. Viste que lo acepta, que nunca me alcanza. Y tu balanza creo que está en desgaste. No te das cuenta, hermano, que fracasaste porque tu balanza no es lo que pensaste. Ya me aburrieron, mira, la verdad te digo la plena. Un saludo para la people allá en la colmena. Llegamos una bola ya de avispas, pispas, con líricas que te arrancan las tripas. Como las tripas, pero no eres carnicero, más bien pareces el del culero. Y se me queda la palabra, se trabó. Disculpa, hermano, porque ahora al momento ya salió. Claro, mira cómo vengo con el free. Acabas de decir malas palabras, mejor póngale un pi. Pero la verdad, tranquilo, yo sé que conocí. Y después se va llorando como el chavo pipipi. Como el chavo pipipi, pero yo quiero dinero para comprar un Wii, poder jugar de lejos en mi televisor y quedarme perplejo. Pero está tan caro el Wii que no creo que lo tengamos. Ya, mejor no le pongan un pi. Dijo malas palabras, mejor sáquelo de aquí. Mira, sabe, yo soy un MC y este niño pequeño jugando con el Nintendo Wii. Nintendo Wii, pero ya no lo cachaste. Tal vez cuando rimaste solo causaste desastre. Eso es lo que pasa, mi rima pa' los confines. Dices del Chavo del 8 y tú aquí eres Godínez. Yo no soy Godínez, yo soy el gordito. Yo vengo con el flow tranquilo y si quieres ya te vomito. Mira cómo vengo, ya te quedas distinto, porque al igual que los dinosaurios te llegó este meteorito. Te llegó este meteorito, hermano, pero yo no me explico. ¿A dónde está? Cuéntame, ¿qué haces en Quito? Yo creo que sí lo sé, carajito, pero no lo digo porque si no, yo me desquito. Los meteoritos, la verdad, no me importa, mi pana. Mi rap es la destrucción de toda la raza humana. Llega la dominación reptiliana. Yo. Y legalicen la rama. Legalicen la rama en la exhibición. ¿Sabes cómo saco? Porque yo tengo todo el don. Habla el meteorito, este cabrón, pero solo porque el rap está en peligro de extinción. Qué mal hablado, mijo, qué mal hablado, mijo. Por eso en los MCs como tú no me fijo. Mira cómo la verdad a mi mente le exijo. Yo sé que rapeando te doy la vuelta y eres mijo. Mijo, mijo, pero yo tengo un acertijo. ¿Cuándo es que te piensa? ¿Cuándo es que te explico? Tanto que lo piensa, tanto que usted dijo y nadie le entendió, entonces tiene refugio. Mi hijo dijo, yo siempre me exijo, te voy a dejar clavado de cabeza como el crucifijo. Dijo, motherfucker, mira, ya convives, sabes que a las dos de Bamberson nunca sobrevives. Sí, solo sobrevives, pero yo ya he fluido con la rima tranquipana, porque yo no me complico. Hablas de Dios, eso sacas en el pico, pero tú eres Bamberson, el ángel caído. El ángel caído, pero no hay tiempo para dudar. Tranquilo que si los tengo entre manos voy a estrangular, ya sin dudar. Mira cómo vengo para rapear. Sabes que tengo un mejor arsenal que ojiva nuclear. Ojiva nuclear, pero te vamos a desarmar. Como Estados Unidos de Norcorea se va a apoderar. Después que nos apoderemos, hermano, te voy a encerrar con todas tus supuestas bombas mentiras que no detonarás. Pero sabes que mi rap no puede igualarlo. Yo te voy a meter, hermano, dentro de una cárcel de Guantánamo. Así derramo mi flow, mira, siempre lo exijo, man. Saber rapeando con el estilo que te parte la 100. Parte la 100, pero ya no tiene flow. Habla bomba nuclear y no pasa ni el de Trump. El muro, tranquilo hermano, porque lo aseguro. No pueden, porque cristaleo y solo los pulo. Yo, mira cómo los mando y los mato para atrás. Tranquilo que si hablas de cárcel te vas para Alcatraz. Te vas para Azkaban, porque los MCs acaban con las líricas que la verdad vienen sin interés de San Juan. Tú eres como esa nota de Azkaban, porque eres un prisionero, porque no eres de verdad. Tu prisión, hermano, se nota que es mental, y cuando salgas de esa podrás evolucionar. Evolucionar como un motherfucker dentro del bloque. Yo te voy a dejar cicatrices como si fueras Harry Potter. Te voy a dilatar como mandarse un popper. Y te voy a reírte como el fucking Joker. Fucking Joker, hermanito, eso es lo que saca cicatrices en Quito. Hermano, mejor ya te dejan lacras. Es lo que pasa porque ya no lo saca. Mejor en tu cara va clavada toda una navaja. Las rimas decentes se escuchan en toda la city. Hablas de cicatrices pero te quedas en crisis. No me importa nada, esto es easy. La verdad, yo soy como Hoffman, soy ácido en mi bici. En mi bici, así que te quirisi. Bájale dos, hermano, voy a llegarte como easy. Callao, caleta, a detonarte y explotarte en tu propia casa. Date cuenta que eres un desastre. El convive dice que dispara como ISIS, pero si le dan un metal de veras, seguramente su mente entrará en crisis. Yo se lo copio, mira, yo soy ISIS, soy Osiris con Nefertiti. Lo sabes, MCs no pueden competir contra Bangi Beach. Bangi Beach, hermano, pero no encuentras salida. Tú eres de ISIS por la mentalidad suicida. Es lo que pasa porque ya no se motiva. Y tus días que serían si no fumaras sativa. Si no fumaras sativa, pero la verdad es tierno. Yo vengo con el flow tranquilo y sé que lo gobierno. Sabes que mi flow si lo clavo ya suena bien eterno. Como dijo el kamikaze, nos vemos en el infierno. Nos vemos en el infierno, pero escucha que esto es cierto. Van versus, esto es lo que yo pienso. Si te llevo pa' mi barrio, te lo juro que te lo cuento. Que no subes, no caminas y amaneces muerto. Yo, Van versus, soy demasiado hardcore. Y si llego a tu barrio, seguramente lo exploto como un avión allá en Pearl Harbor. Improvisando, mira, sabes, no me guardo. Porque sabes, me tiene rencor por tu dolor dentro, sin embargo. Motherfucker, por encargo yo te mato porque estoy en contrabando, representando a mi bando. Un saludo pa' Lobando, también pa' el Gómez. Se joden si quieren contra el hijo de Herodes. Aprende de tus errores, aprende cuando te incomodes. Cuando llega Van Versus, mira, ya entra. Tiene la mira, mira, tan letal. Sabe de ave, no lo puede mirar igual a Ska. Tenemos la forma de adaptar, mira, cualquier instrumental. Patán, dame otra más. La última mira, sabe cómo llega el estilo voraz. Sabe que rapper de me, descansen en paz. Van Versus, tal vez al momento lo ha sacado, pero cogió 16 tiempos, tiempo gastado. Eso es lo que pasa, para mí no es prestado. Solo préstamos, hermano, para comparar tus No, mira cómo vengo y la verdad, este es el truco. No prestamos, cobramos intereses como el chulco. Lo hago así tranquilo y la verdad yo no lo truco. Si rimar sobre la base no da chances, es mi truco. Pero la verdad, tranquilo que vengo rimando con este estilo que vengo sacando. No me importa nada, la verdad parece que lo estoy siguiendo. Sigo fluyendo, cuando lo vienes escuchando. Sabes que estoy repartiendo todas las bases que vengo rimando a toda la gente lo que está ya sintiendo. Esto suena que una cosa empieza y otras siguen sonando y otras lo aparentan. Yo lo que tengo en nivel, me gusta soltarlo para que lo entienda muy bien. Cosa que entiendan el doble tempo haciendo cosas buenas es lo que pienso. Hey. Claro, maniga buscando, tirando y sacando todo a talento. Es que nego siempre tengo la certeza, sabe rapeando, mira por la grandeza. Sabe que rapeando por naturaleza, con la mierda mira, sabe chamo pieza. Te falté la maldita capacidad. Mira con el estilo te viene a detonar tanto bla bla, pero la final entra bla na na. Cuando llega Van Versus me pelan la banana. Ha, ha, ha, ha, habla banana, hermano, en el crisis. Tranquilo que vengo, fluyo, contengo, tengo raíces. Es lo que pasa, hago ya metamorfosis. De una forma que ya suena porque no entro en psicosis. Tal vez solo tengo, hermano, siempre melodía. Me lo paso, pero es porque es melancolía. De la rima que ya suena tranqui, que suena altiva. Pana, te la cruzo, ahora tú, suelta tu rima. Yo, suelto mi rima, tranquilo que vengo con el flow que suena histórico. La verdad dices melancolía, pero la verdad me volví un alcohólico. Porque mi ritmo es anecdótico, la verdad lo hago en estilo crónico. Vengo ya borracho, te mancho borracho, vengo con el flow y es histórico. Histórico, por eso solo tengo el cosa y esta frase ya habló todo el contexto. Me doy cuenta que el mundo se pierde solamente porque no existe talento. Yo lo que sigo es fluyendo, tratando de no ser más lento, más niga. Yo lo que quiero es plata y salir a vivir donde vivo, por eso es la casa de la fe. Histórico, mongólico, llego a verse usted que está atónito. Con el estilo mira, sabe tan líquido. Llega el estilo mira, suena tan magnífico. Tan cínico, tan crítico, tan crónico, ilícito, tan mítico. Estilo mitológico, miren, distrito de Quito, Nico. Yo abrí la puerta 2 metros más, me metí. Pero la verdad rapeando porque soy MC, son ID. Mira, la verdad no puede competir contra mí. Corregir el elixir de la vida más enigma. Mira, sabes, soy un kila. Kila. A tu viste rayas de la ñata como Adidas. Dida, hermano, tal vez yo visto solo de night. Tengo 23, pero tal vez visto también air. Es lo que suena, hermano, tengo el aire. Ves bien que tengo la rima porque yo también tengo fluidez. Mira cómo vengo con estilo, mira luego así tranquilo. No me importa nada, mira cómo la verdad demuestro todo mi estilo. Corriendo sobre el vinilo como si fuera Michael Jackson para atrás. No me importa nada, mira que el sábado vas a ver quién ganará. Llégate este 30 pa' que tú tripees y vacile con kamikaze. Dale que nosotros lo hacemos y tenemos el freestyle con burda de clase. Tú lo sabes, nigga. Llega, Tati, pega, mío. A las 11, fácil, la del workshop, Tú lo sabes, nigga, que eso mola, modo, porque. Y el sábado no vamos de vacile con. Okay. Argentina, ya Ecuador en connection, my nego, nego. Haciéndolo de cora, esto no es un nego. Brutal, eso estaba en vivo, brutalísimo. No sé si escucharon toda la sesión. Muchas gracias por estar aquí brutalmente. Estamos a 10 minutos ya de irnos. Esto bestial, ¿no? En todos los estilos, ¿no? Una bestia, loco, no paran y no paran. Podríamos estar aquí las 2 horas ahí le con ellos así. Pizzas de todo, bumba, rap, trap, 90, West Coast, y estuvo súper bueno. Ajá. No se olviden, 22-29-66, vamos a estar ya rifando. Sí, venimos con una canción y venimos a rifar y nos venimos a despedir con toda la gente que está acá en la boombox. Ya. Vamos con un tema, una bestia, brutal. Make some noise and just jump down. ¿Cómo estamos, gente? Suco Coba ahí les habla y les invito este sábado a que caigan al Kamikaze, a la final nacional que va a realizarse ahí en la Casa Machangra. Así que pilas, gente, en la parada Jefferson Pérez del Trole se bajan y bajan un poquito nomás ahí caminando y creo que llegan de una, mis panas, así que, bueno. Pilas, gente, bueno, Center 58 el que les habla. Bueno, invitándoles, ¿no?, a la final nacional que va a ser este sábado. Vamos a ir con todos los MCs, estamos emocionadazos. Y es a las 7 de la noche, les esperamos ahí, justo al frente del Abdón Calderón, ahí es un parqueadero, ahí estamos todos, está ahí mi pana Rampage igual. Les habla Rampage, igual una invitación para todos que vengan a apoyar el hip hop ecuatoriano, que van a apoyar este gran salto que va a tener Ecuador, que seas nada de regionalismo, sino buscando que el Ecuador sobresalga internacionalmente. Los esperamos a todos. Hey brother, este es Van versus The Monster Gang, Triluminati también, loco, aquí en la radio, brother, promocionando Kamikaze, Red Bull, loco, después de tantos años vuelve a nuestro país a dar, vamos a darlo todo, una buena representación para dejar la bandera del Ecuador en alto, brother, y esa es la mentalidad de todos los freestyles, no importa de dónde sea, de dónde vengan, solo representar al país y dejar la bandera tricolor arriba, brother. Bueno, recuerda, lo agradecido con el programa, especialmente, y pues bueno, también con la gente de Kamikaze, y recuerda, lo date cita este 30 con nosotros, disfruta la nacional, independientemente gane el que gane, lo importante es Ecuador quien representa y dar la cara por el país. Así que acércate, disfruta, activo, 7 de la noche, transmisión en vivo a partir de las... 9, de las 9. De las 9, ¿no? Y nos esperamos ahí, porque obviamente el Ecuador, la cara que vamos a dar ahí, les esperamos a todos para que el local esté con gente y obviamente sí, el streaming esté bueno. Yeah. Oye, 30 de septiembre, ya este sábado, loco, Kamikaze, la final nacional del 2017, el ganador se va a la Red Bull Internacional, así que apúntate, compra ya, ¿todavía hay preventa, Zuko? Sí hay preventa todavía, y todos los que tienen ya la preventa comprada, pueden ir al workshop que se va a hacer en el MIC a las 10 de la mañana, ¿cuándo? A las 11 de la mañana, el día sábado también con The Toque. Esa es. No se olviden, esto fue Boombox, de esto solo puedes escucharlo ahí en la Boombox. Frasdis ya se va a decir quién ganó la entrada y nos vemos el otro jueves. Yo soy Funky Beat y nos vemos. Bravo. Esto es la radio del Kikom Nacional. Oye, a ver, tenemos 4 entradas, una para lo del Cooking Soul, hay 2, y una para Kamikaze el sábado y otra para el concierto de los Panas de México. De Charles Dance. Entonces yo tengo justo 4 suscritos. Al primero que le voy a regalar es a la entrada de Kamikaze, ¿no? A ver, Zuko Kobo, danos un número del 1 al 4, porque hay solo 4 concursantes. 5, del 1 al 5. El 3. ¿Quién se ganó la entrada para Kamikaze? Andrea Benavides, ya estás en el Kamikaze, así que ponte pilas si es que nos estás escuchando, Andrea, ya estás en el Kamikaze. ¿Y el Face? La entrada para los compas mexicanos, Charlie Youngs. Mi bro, danos un número del 1 al 5, menos el 3, obviamente. 14. El 5. ¿Quién se va para Charlie? Youngs. Charlie Youngs. Diana Moreno, ya estás en el concierto para Charlie Youngs. ¿Esto es cuándo? ¿Es del 10? Es del 7 de octubre. El 7 de octubre, sábado 7 de octubre. ¿Y el Face? A ver, para el Cooking Soul, la entrada del día viernes vamos a regalar, la del concierto del viernes, que es en el... ¿Cómo se llama la locación? En el Wonder. Wonder en 1993. Yo creo que es a darle al primero que llamó. Al primero que llamó, vamos a darle al Oscar Moreno, ¿no es cierto? Vamos a darle al Oscar Moreno, al uno. Le vamos a dar la entrada para Cooking Soul, que es el viernes. Ya estás en Cooking Soul el viernes. El viernes, así que ponte pilas. Y vamos a regalar la del Meet and Greet, que es este miércoles a las 7, a las 8 de la noche en la zona de Ruth, se llama el bar este que queda en la Mariscal. Vamos a hacer con Cooking Soul, va a estar este, solo hay dos nombres, ¿no? Y dos números, del 1 y 2. No, pues a ver, el 2 y el 4. 8, no, el 2. El 2, ¿quién es el 2? David Pinto. ¿Quién? David Pinto. David Pinto, ya estás en el Mida Grip, si nos estás escuchando, así que ponte pilas, vamos a ponerte ahí en la lista del Mida Grip de Cooking Soul este miércoles a partir de las 8 de la noche, así que ya estás allá. Llevarán cédula para todos los eventos, porque como es para mayores de edad, tienen que entrar con cédula, así que pongas en pilas con eso. Este fin de semana tenemos la batalla de Kamikaze, la final nacional, vamos a estar ahí haciendo barra a toda la gente, a todos los concursantes. Esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada y también a Hijue Pictures. Muchas gracias por el auspicio, nos vemos el otro jueves, va a estar Cooking Soul aquí en la cabina, así que pónganse en pilas, te vamos a regalar un par de entradas también. Nos vemos el otro jueves, 8 de la noche, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio